Capítulo 20 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 20. De lo que sucedió a Cándido y a Martín durante su navegación. El dicho literato, lleno de años y de miserias, se embarcó en compañía de su protector Cándido para Burdeos. Uno y otro habían visto y padecido mucho, y aunque el navío hubiese ido desde Surinam al Japón por el Cabo de Buena Esperanza, nunca les hubiera faltado materia para discurrir acerca del mal moral y del mal físico durante su viaje. No obstante, Cándido era menos desventurado que Martín, porque la esperanza de ver a su dulce Cunegunda le hacía menores sus pesadumbres. Además, llevaba consigo cantidad de diamantes y oro, y aunque había perdido 100 rollizos carneros de color de púrpura cargados de opulenta riqueza, y aunque tenía estampada en su corazón la picardía del patrón holandés y la del juez que le salteó 20.000 duros por haber hablado un poco recio, con todo, cuando se acordaba de lo que le había quedado en los bolsillos y cuando hablaba de su querida Cunegunda, particularmente después de haber comido bien, no podía menos de inclinarse entonces al sistema del doctor Pangloss. Pero el desdichado Martín nada poseía y nada esperaba en este mundo. Díjole Cándido: «Y bien, señor Martín, ¿qué piensa usted de todo esto? ¿Cuál es su opinión de usted acerca del mal moral y del mal físico que tanto abundan por todas partes?» «Señor», dijo Martín, «mis clérigos me perseguían por sociniano, pero la verdad del caso es que yo soy maniqueo». «¿Cómo?», dijo Cándido, «¿usted se burla? Pues si ya no hay maniqueos en ninguna parte». «Pues aquí tiene usted uno», replicó Martín. «Y si yo soy el único, ¿qué le he de hacer? Pero yo no pienso de otra manera». «Hombre, usted debe tener el diablo en el cuerpo», dijo Cándido. «Todo pudiera ser», añadió Martín, «porque como el maldito bulle y mangonea tanto en los negocios de este mundo, así pudiera estar en mi cuerpo como en cualquiera otra parte. Ello es que cuando uno se pone a observar lo que pasa en este globo, o por mejor decir, en este globillo, preciso es creer que Dios le ha abandonado en poder de algún espíritu perverso, y exceptuando el país del Dorado, de quien tantas maravillas me ha referido usted, yo no he visto ciudad ninguna que no desee la ruina de otra ciudad inmediata, ni familia que no quisiera ver el exterminio de otra familia. En todas partes los débiles maldicen a los poderosos y gimen a sus pies. En todas partes los poderosos tratan a los débiles como rebaños de carneros, de quienes venden la lana y la carne. En las ciudades pacíficas donde florecen el comercio y las artes, padecen los hombres con su envidia, su ambición, la venganza y las demás pasiones crueles que los devoran, más calamidades que las que sufre una ciudad sitiada, porque los tormentos secretos del corazón son harto más terribles que las miserias públicas. En una palabra, señor mío, tanto he visto, tantos trabajos han pasado por mí, que con su buena licencia de usted yo soy maniqueo». En esta conversación estaban cuando oyeron ruido de cañonazos que se fue aumentando por instantes. Tomaron sus anteojos y vieron como a distancia de una legua dos embarcaciones que se batían, y el viento las acercó tanto al navío francés que tuvieron el gusto de ver el combate cómodamente. A breve rato uno de los buques disparó al otro una andanada tan a flor de agua que en pocos minutos le sumergió. Cándido y Martín vieron como unos 100 hombres sobre la cubierta del bastimento que se hundía levantar las manos al cielo. Oyeron los gritos horribles con que le pedían misericordia, pero todo desapareció de allí a un instante. «¿Qué dice usted a esto?», dijo Martín. «Vea usted cómo se tratan los hombres unos a otros». «Preciso es confesar», respondió Cándido, «que hay algo de diabólico en este suceso». Así razonaban cuando Cándido descubrió entre las ondas un bulto encarnado que nadaba muy cerca del navío. Echaron el bote para ver lo que aquello fuese, y era precisamente uno de sus malogrados carneros. Mayor fue la alegría de Cándido con este hallazgo que la aflicción que había tenido cuando perdió toda la recua que sacó del Dorado cargada de diamantes. El capitán francés reconoció que el navío vencedor era español y el sumergido holandés, y que por consiguiente había perecido en él su dueño, el señor Van der Dunder, de cuya delicada conciencia había recibido Cándido pruebas tan positivas. Él y las riquezas que acababa de hurtar, todo vino a hundirse en los abismos del océano, y sólo un carnero escapó con la vida. «¿Ve usted?», dijo Cándido a Martín, «¿cómo la iniquidad encuentra algunas veces castigo? Mire usted cómo ese pícaro holandés ha padecido la mala suerte que merecía». «Así es cierto», respondió Martín, «pero ¿por qué especie de fatalidad la tripulación y los pasajeros han perecido también? Dios ha castigado a ese bribón, pero el demonio ha sumergido a los demás». Continuaron Cándido y Martín su viaje y sus conversaciones. Disputaron 15 días seguidos y al cabo de los 15 días se hallaron tan adelantados como el primero de la disputa. Pero al fin pasaban el tiempo, se comunicaban sus ideas y se consolaban el uno al otro. Cándido acariciaba de cuando en cuando a su carnero y le decía: «Bienvenido seas, que por ti han revivido mis esperanzas habiéndote hallado. No será mucho que halle también a mi adorada Cunegunda». Fin del capítulo 20.